para los cuarteteros de Daniel ahí, los encapuchados, las dueñas, las gorditas, para el cuero, para la tentadora, el pochito, Vida Libertador, Renacimiento, Maldonado, para los callejeros. No te encuentro, si te busco, no me satisface nada. Si me llamas y no me hablas, si tu ego solo reza aquí en mi cama. No te entiendo, no comentes, no me entregues y me quites de sorpresa las palabras. Me enloqueces si me miras cuando me amas. Más quiero tenerte y quedarme contigo. Quedarme contigo. La cosita, los desgraciados, ciudad de los cuartetos, los puro bardos, para las chulas. No recuerdo. Al volver de nuevo a casa, no te he reclamado nada, pues amarte ciegamente es mi venganza. No te angusties, ni me calles, cuando reposas tu mano, a que en mi boca y te me acercas, intentando sobornarme. Atormentas, mujer de dos caras, pregunta insistente, porque es cuando te amo y te odio al tenerte. Tu vida en milagros, se vuelven los años, los cuento contigo. No, mujer de dos caras, pasado y presente, me matas, me suelas, apura y ardiente. Tu sueño es el mío, tan lleno y vacío, más quiero tenerte y quedarme contigo. El loco Luigi, los heridos, Chamullera, el loco Yamín, las amantes de Damián, Final Paz. Mujer de dos caras, pregunto insistente, porque es cuando te amo y te odio al tenerte. Tu vida en milagros, se vuelven los años, los cuento contigo. No, mujer de dos caras, pasado y presente, me matas, me celas, apura y ardiente. Más quiero tenerte y quedarme contigo. Quedarme contigo. Y Urquiza, el Marqués, Villa Libertador, La Calera, La Fatales.